entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. ¡Chicos de la calle! ¡La calle me enseñó a andar! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Buenas noches, estáis escuchando Catadopein. Buenas noches. Ahí, el rojo, te he dicho el rojo, por favor, Jonathan. Buenas noches. Ahí estás. Ahí. Buenas noches. Pero el rojo es el que se escucha mal. ¿Sí? Sí. Es que es el que me pilla más cerca. Ya. Venga, pues ponte el amarillo. Venga. Ahí está. Ahora. Sí, vale. Sube más. Vale, a ver. Sube. Sí. Ahora. Que nada, estamos escuchando los Edelweiss Piraten, este grupo que me encanta, polaco. Y... ¿Los piratas de dónde vais? Ahí está. Y nada, la verdad que no hicimos el pasado miércoles programa, y bueno, aquí estamos ya finiquitando julio casi, que no sabemos si será uno de los últimos programas del verano, así que tenemos ganas. Johnny trae muchas novedades, yo traigo otras poquitas, así que va a ser programa lleno. Antes de que se me olvide, que ¿cómo se llama la canción? Para luego ponerlo. Vale, la canción se llama Tak Wiele. Vale. El disco es de hace 5 años, no voy a decir porque es una parrafada brutal en polaco que no quiero que si no atronaros los oídos y que os moféis de mí. Alguna vez me ha tocado buscar un grupo y empezar a escuchar todas las putas canciones hasta decir, ah, es esta. Tak Wiele. Y nada, quería hablar de un programa de radio que me descubrió el señorito Juan de Rápido y Guarro en Radio Chabolo, ahí en Zaragoza, que se llaman Colores de Guerra. Lo hace una chavalita y es brutal, la verdad que sí. Que lo estoy escuchando y me ha gustado mucho. Yo me escuché también un programa y me gustó mucho. Así que desde aquí os animamos que escuchéis por ahí a Colores de Guerra. Y bueno, ya de paso, hablando de Radio Chabolo, de la radio de las ondas ocupadas desde Zaragoza, es para comentaros que bueno, nos van a emitir en diferido desde Radio Chabolo en una franja horaria de sábado de 8 a 9. Así antes de irse de fiesta a escuchar Catadopein desde Zaragoza. Si queréis escucharnos porque estáis ahí en Zaragoza, que sepáis que a esas horas de 8 a 9 los sábados nos podéis escuchar en directo, bueno, no en directo, pero bueno, allí en la radio o si no por internet. Que muchas gracias a Juan por esta proposición, nos hace muchísima ilusión. Y eso, ya te mandaremos el sobre con el dinero. Sí, y los favores sexuales. Y nada, que tenéis que escuchar Radio Chabolo en la 107.6 FM, la gente de Zaragoza. Y bueno, si vais por allí, pues igualmente. Y nada, voy a ir con otro grupillo que también ya traje hace mucho tiempo, pero hacía mucho tiempo que los tenía olvidados. De hecho, me he dedicado a buscar a ver si los había puesto varias veces y joder, los he puesto solo 2 en 3 años que llevamos ya en Catadopein. A los Rocky and the Sweden, que ya tenía ganas de traer un grupo japonés. Esta gente adicta a la marihuana, que yo no sé. Y a Rocky Balboa. O sea, es increíble. Todos los CDs, bueno, todos los vinilos, sí, tienen una portada con María. Es que es de coña. Y encima seguro que es feísima, ahí con colorines. Sí, no, con colorines, ¿no? Al revés. O sea, en la canción que he traído ahora se llama South and Soul. Y el disco se llama THC. ¿Cómo no? Sí, pero es que bueno, la mayoría de sus discos son así. Y la portada es THC hecho con cogollos de marihuana. Oh, es verdad, creo que se lo he visto alguna vez, qué horrible. Tú lo ves y dices, esto es un grupo como los Porretas, ¿sabes? Ya, o sea, es que no aparenta eso, ser jodidos japoneses. Eso creo que también lo titulaban un EP o algo así, los Real Ricky, que los he traído varias veces, igual. Un grupo se llamaba THC y era como de joder. Sí, vaya la panda. Verdad que desprestigia bastante a los grandes que son estas personas que hacen esta increíble música. Así que nada, os voy a dar una buena tralla con esta gente que hace canciones adulteradas. Y pensar si luego podrían hacer estas canciones sin fumarse porros. Seguramente no. Aunque en Japón no sé yo cómo estará el tema de la marihuana, ¿eh? Pero vamos, ya te digo, esta gente está obsesionada. Así que nada, con el saque. Vamos con Rock in the Sweden. Este final lo han hecho bajo los influjos del THC. Desde luego deben ser unos personajes, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, es increíble. Joder, me estaba acordando que es que además, ¿qué grupo vimos hace poco? Ah, sí, a los geeks estos en un directo estos en YouTube. Sí. Hostia, que estaba lleno de lolitos, parecía que tocaban en un centro comercial. Sí, parecía un centro comercial y todo lleno de chavales de 14 a 16 años. Era un poco surrealista, sí. Era como el Chiqui Park, pero para, pero para... hijos de padres hardcores. Sí, no sé. Fue. ¿Para qué vas a dejar a tu hijo en una piscina de bolas de mierda que se hunden y se ahogan si puedes dejarles en un buen concierto de hardcore? Para que poguen ahí. Que estaba pensando, vamos a hablar un poquillo del concierto y así introduzco luego a la siguiente banda. Pues nada, que este sábado, para quien viva... No, hombre, no, el concierto de la Rock Palace. Ah, vale. Ah. Pues nada, que el domingo pasado tocaron un conciertillo muy majo, a pesar de ser una sala, que tocaba... Fue en el Rock Palace y tocaron... por orden de aparición en el bueno, en el escenario no, porque tocaron abajo y toca la extinción de los insectos, que nos quedamos flipando. Hostia, porque sí, ¿eh? Para quien no lo sepa, pues es un grupo formado por dos personas. Uno de ellos es el chico de Afeita al Perro y de Atomizador. De otras bandas como Atomizador. Y quien lo haya escuchado, pues sabrá que música normal no va a hacer. Sí, estaba intentando buscarlo para poner algo para la gente. No sé si habrá algo por ahí. Sí, hay, acabo de encontrar. Vale, pues mira. Canción. A nosotros nos lo definieron antes de entrar como una mezcla entre free jazz y ruido, o algo así. Y realmente era eso, o sea, aparte. O sea, los dos tocaban brutal. El batería era una máquina y el chico este el que no sé cómo se llama. El guitarrista, yo aluciné esos punteos el dedo que se me hacía. O sea, como picando las cuerdas, vamos. Sí, eso tiene un nombre de esto de heavy, pero pizzicato. No sé. Pizzicato. Pizzicato. Que dirían los italianos. No, y brutal, o sea, unos maquinones. Y todo esto, pues en vez de con gritos, pues con música, con voces... Alaridos a lo Atomizador, una mezcla. Sí, alaridos, partes green, partes de cánticos tiroleses. Sí, había de todo. Era una mezcla. De hecho, vamos a ponernos un poquito Atomizador para que os hagáis una idea de cómo era también Extinción de los Insectos, aunque no sea otro rollo, ¿no? Pues este rollo... Pero mezclado con batería... Exacto. Impresionantemente tocada, rollo pues de eso de free jazz y movidas de estas, a toda hostia y no sé, una mezcla brutal. A mí Atomizador me parece curioso, pero no lo escucharía, lo escucho... O sea, yo son estilos que creo que... fíjate, no sé por qué me dio, cuando estaba viéndoles, me dio por pensar que estaría muy bien como banda sonora de películas. O sea, no, sí, como momentos ahí de repente para un corto o algo así, ¿no? Porque es verdad que escuchándole en directo, hombre, yo nunca lo había visto, me impactó. Sí. Pero es verdad que yo no sé si aguantaría estar viendo... A mí en directo me moló. De hecho, que tardaron nada. 10 minutos. Se tocaron unas cuantas canciones. Muchas canciones, pero las canciones la tienden a ser alucinada. Cortitas. Pero no sé, a mí me pareció brutal, me gusta más que Atomizador. Sí. Y nada, luego tocaron Perras Salvajes. Perras Salvajes, que quizás es con el grupo que más se movió así la peña. Y nada, muy bien, cada vez lo hacen mejor los cabrones. Sí, la verdad que sí, yo te decía que me recuerdan cada vez más a Blas Panda. A mí, yo sigo diciendo. Que no estoy de acuerdo. Que yo los veo cada vez más Motorhead. Hombre, eso es una alabanza en mi caso, porque Blas Panda es uno de mis grupos. No, no, claro, si no lo dices preferidos. De mala. Si no, yo a Blas Panda, no sé, hace también mucho que no los escucho, pero les veo más tirando, no sé, por otros derroteros de rock and roll. Sí, seguramente. Y nada, y luego tocaron las otras, que teníamos muchísimas ganas. Muchísimas ganas, la verdad que fue, vamos, fuimos solamente para verlas a ellas. Y bueno, fueron increíbles. De hecho, nos compramos el EP los dos, que ahora luego os pondremos. Y nada, ya no sobre todo. Luego del... también a Perras Salvajes, que porque decir que el concierto era presentación de ambos EPs que acaban de sacar. El de... Bueno, si quieres hablar primero el de las otras y luego ya con Perros Salvajes. Pues nada, es que me da rabia hablar de las otras cuando no vamos a poner todavía el este. ¿No lo vas a poner ahora? Es que no lo tengo preparado, Johnny. Pues yo te lo preparo mientras. Pues voy yo halagando a estas mujeres. Ya las pusimos aquí en Catado Pain dos veces, sus dos canciones que aparecen en su Bandcamp. Y bueno, la verdad es que teníamos muchas expectativas que fueron totalmente cubiertas porque... A mí me parece un grupo, ante todo, que tiene unas letras increíbles y yo qué sé, hablan... Supongo que este comienzo de este grupo, de este EP, tienen letras más dedicadas a temas como... Puede ser la rivalidad entre mujeres, que tiene una canción que me encanta, otra hablando de los machitos guerreros, que es la que vamos a poner a continuación, que me ha parecido brutal... hablando de todos esos hombres que se jactan en los centros sociales, en las asambleas, en los colectivos, en diferentes ámbitos políticos de lo feministas que son, que por cierto he conocido ya bastantes personas así, y luego en privado son gentuza, o sí. Cuando les conoces personalmente y te hablan a ti, a una chica, son despreciables. A mí me encantó se les ve el plumero. El momento ese que viví con X Peña, que pues eso, que les conocía pues de eso, de uno de los centros sociales de Madrid. Y mientras esta persona siempre habla o suele hablar en femenino, cuando pues no coincidimos, estábamos por ahí por tribunal o por ahí en la calle, y debía de ir con dos cervecitas de más, y cuando no había ninguna chica a su alrededor empezó a decir, joder, esa perra qué buena que está, que no sé qué. Pues. Y comentarios así que fue de joder. Eso es lo que yo creo que ellas quieren enfocar en esta canción. Hablan de cosas familiares, vamos. Aparte de las canciones que pusimos aquí, que eran Las Otras y Asesinas, la de Guerreros, dice, basta de seguir el juego a los que compiten por ser los primeros, los más fuertes, los más conocidos, luchando solo por hacerse un sitio, usando privilegios, machitos y guerreros supermilitantes. Tu prepotencia mascara un farsante, no te da dar la voz, cuando siempre me ignoraste. Tomando la iniciativa, no importa a quién pisaste, gran orador, gran militante, tan autosuficiente, tan arrogante, tu política es autocomplaciente, la pose y la vanguardia del valiente, tu discurso incendiario, se contradice con lo que haces a diario, no necesitas nada más que a ti, la fuerza por la boca, el iluminado, no necesitas nada más que a un hombre cada vez más solo y desquiciado. Así que nada, he decidido poner esta, a pesar de que las otras dos que todavía no hemos puesto, que ya caerán, son también increíbles. Y luego tocaron una que no está aquí, que se llama Cuerpos, Paredes entre Cuerpos o Cuerpos entre Paredes, que habla eso de la el binomio este de sexualidad hombre-mujer que nos ponen al nacer, y joder, me parece también increíble, muy bonita esa canción. Que decir que la cantante antes participaba también en del grupo Bulimia, brasileña, y vamos, increíble, muy majas todas, y pues nada, que... Y luego también decir que pues que la chica que toca el bajo también toca en Crosta, en los maravillosos Crosta. Y luego vimos hace bien poquito que la que tocaba la guitarra... La guitarra también toca en otro grupo, que luego voy a poner a continuación de Las Otras. Así que vamos allá con Las Otras y su canción Guerreros, a ver qué tal suena. Pasando muy bueno. Pues ya hacía falta bandas como estas. Y decir que, joder, que a mí me parece un grupazo de punk y punk en con letras mayúsculas. Pero así, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir rápidamente con Sentencia, que es el otro grupo que os decíamos, que hace bien poquito también surgió en Barcelona, que lo que tú hablabas, últimamente no paran de nacer nuevas bandas. Sí, y todas las graba Punquique. Sí, sí, la verdad que está creando un archivo brutal este hombre. Está haciendo un currazo. O sea, la verdad es que se echa en falta que en Madrid no haya, no haya esto, ¿no? Que yo soy la primera que aberro de las grabaciones en cámara y me dan un poco de apuro, la verdad. Porque yo qué sé, no me acaba de convencer, o sea, me gustaría que simplemente fuera la música. Pero, joder, hace ilusión ver ahí conciertos que tú no has podido estar, ¿no? Y, bueno, pues esta banda es de punk hoy, formada, pues eso, debe ser bien recientita. Sí, creo que ponía que el primer concierto lo dieron hace una semana. No, lo que pasa es que él lo ha colgado hace una semana, pero... No, lo pone en el este de primer concierto. No, pone solo primer concierto, pero no pone cuándo es. Te lo digo bueno, yo. Pero que no, me he fijado. Que él, yo suelo mirar bastante el este para ver ahí. Sí, por eso digo que es reciente. Pero vamos, a lo mejor hace un mes. Que no suele tardar más de un mes en colgar los conciertos. Sí. Este lo colgó el 17, pues, mira, el 9, el 9 de julio. Entonces, yo qué sé, a mí me parece un rollo bastante diferente a lo que se suele denominar hoy. Pero no por nada, porque cada vez me gusta que se distancien más los putos estereotipos y rollito este del hoy, de ver a gente súper machorra, ¿no? En el hoy, y no tiene por qué ser así para nada. Y hablar de borracheras y peleas. Sí, sí, la verdad que sí. Y yo creo que eso se está perdiendo bastante. Y mira, me alegro que también hay una visión diferente, aparte de esa, que a mí también me gusta mucho. Así que nada, vamos a ir con la nuestra juventud. Y nada, vamos a escuchar a Sentencia. Uf, me encantan, sí. Me encantan de verdad. Además, me encanta el toque que le da la chavala ahí por detrás de los coros. Me encantan. Estoy deseando que saquen cinta o lo que sea que vayan a sacar. Y nada, la última banda, esta me la descubriste tú hace poquito. Y yo qué sé. Los Set. Sí, sí. Anarcopunk. Sí. Es... A lo antiguo inglés. Es una mezcla aquí de gente de Polonia y de dónde decían. Y Venezuela y bueno, Barcelona. Y yo qué sé, bueno, el Johnny me decía que no cantan en polaco, pero a mí me da la impresión de que la chavala alguna canción la canta en polaco. O es que el inglés. La pronunciación es muy buena, es igual no de sé. Malo que el mío. Pero. No lo sé, pero todos los títulos son en inglés. Bueno, seguro que Pablo estas cosas seguro que las sabe. ¿Qué Pablo? Pableras Avilés. Seguro que luego nos manda un mail diciendo, perdona, esto es de tal, esto es de cual. Este grupo canta en Pable. Claro, claro. Así que nada, si alguien sabe la cantante de Sect de Barcelona. ¿En qué idioma destina las canciones? Pues... ¿En qué dialecto? y nada, joder, que me ha encantado. Sobre todo, ahora vais a escuchar la voz de la piba. Muy anarcopunk. Increíble. A mí, aparte de parecerse a eso que dices tú, me recuerda mucho a bandas polacas. Sobre todo, también canta muchas veces el chaval y le dan un toque muy punkarra. Así que nada, pongo esta y dejo a Johnny, que es que está desesperado por ponerse por aquí. Lo que hace estar en la pecera con un aire acondicionado. Bueno, con un ventilador Bob Esponja, reconócelo. Sí. Vamos a escuchar Police Repression. Pues ahí estaban estos barceloneses inmigrantes. Y nada, que ahora vamos a seguir con más novedades, que quizás este sea el programa ¿sí? que más novedades la vamos a poner es que sí. en la historia de Catodopey. Porque aparte de pues eso, de las otras y de los Sentencia. Dos grupos Sentencia, Set. ¿Sí? Pues ahora, el otro día, cuando fuimos al concierto... Bueno, es que fue eso, vamos, el pase de recogida de material. De material, sí. Y nada, pues la gente de abordaje, un saludo para Paul, que fue el que nos lo dio, nos regaló este bonito CD que acaba de salir. Hostia. Primicia total, porque son las primeras copias que tenían. Es que ahora nos estamos peleando por él, Paul, es que esto no puede ser. Es brutal, en serio, me encanta la maquetación. Sí, la maquetación es brutal. La portada sale un barco pirata en el que están luchando unos chimpancés. Claro, tío, abordaje, pero con chimpancés. Pero que, con es chimpancés. Que es brutal la simbiosis esta que sí, han hecho sí. los monicos. Es brutal. Y nada, pues un split que se han marcado los dos grupos afincados en Móstoles, que son Abordaje y Chimpancé. Autoeditado por ellos mismos y la grabación corre a cargo del señor Paul de 18 Puñaladas Recording. Y Y nada, sufrimos las envidias de la gente de nuestro alrededor cuando nos vieron el CD. Yo también quiero, y Paul no sabía dónde meterse para no darles copias. Y nada, no sé exactamente a qué precio lo venderán, pero vamos, es... ¿No la jugamos? ¿3 euros? Sí, yo creo que 3 o 2 pavos irá por ahí. Sí. Es hecho en fábrica, pero sin cajita. Es con rollo CDR, pero sí, con el libreto y el CD hecho por fábrica. Y nada, vamos a poner primero a los Abordaje con la canción que se llama Democracia, que es la número 2. No te quejarás ya del formato este, claro. ¿Por? Porque, claro, es como lo de las cintas, ¿no? Que si haces una cinta diferente no encaja en tu este. Pero como yo no iba en el coche, los forritos le van bien porque le caben justo en el hueco del coche. Si fuera el plástico, cajita, si fuera no le cabría. Si fuera cajita no me molaría porque ocupa demasiado espacio. No. O sea, que está bien hecho. Que voy a poner la canción de Democracia, que es, yo creo, que de las que más me molan. Y pues nada, el mismo rollo que en el otro disco, de letras ahí muy metafóricas y muy poéticas, a la vez que rabiosas. Y quizás aquí han, o por lo menos en estas canciones nuevas, le han dado un toque mucho más hardcore, que es lo que cuando tú los escuchabas en directo, sí, era lo que transmitía más hardcore punk que quizás la primera grabación que sonaba más a punkarreo. Mm. Y nada, que vamos a escuchar a los Abordaje. Uy, que no he subido bien. El volumen. Este. No, que no he subido otra cosa. Así que ahora sí, Abordaje. Al Abordaje. Traña, le meten, sí, ¿eh? Sí, sí. A ver, esta es, yo creo que es su canción más... Más cañera. Más cañera. Pero sí que se nota más ahora esa influencia de hardcore. Hostia. De hardcore punk que en el primer disco. Uh-huh. Y ahora vamos a ir con la otra... Con la misma cara del CD en la que viene los chimpancés. Acabo de pillarlo. Como tengo el vinilo de las perras en la mano, estaba pensando que otra cara. Vale, vale. La misma cara de CD. Hombre, había, por lo menos en los DVDs, hubo una época que te vendían DVDs de doble, por las dos caras grabados. Uh-huh. Hasta que sacaron los DVD 9, eso. Y nada, y el caso que vamos con los chimpancés. Otro grupazo que sobre todo... Bueno, ambos grupos, mola mogollón el CD y toda la hostia, pero es que en directo son sí, siempre mucho mejores. La verdad mejores. Que los dos son muy rompedores, que merece la pena ver su directo. Sí. Y que, yo qué sé. Y son eso, buena gente, tío. Y aún así, la grabación de Paul está de puta madre. Sí. Ahí con el punto perfecto de suciedad y contundencia, como ya hizo con los Venganza. Y nada, que yo quiero poner la última canción, que quizás es de las mejores suyas. Monkeys. Y por lo menos, sí, que es la que más se sabe la gente. Joder, la más coreable, y yo creo que es que te da un subidón esta canción siempre que la escuchas. Sí, además siempre hacen mucha coña, porque chimpancés siempre están... cuentan más chistes que canciones, sí. Tocan prácticamente... Pues es verdad. Y en esta siempre es como rollo, venga, como si fuéramos niños pequeños ahí, la gente que lo estamos viendo... Ahora cuando digamos esto, vosotros tenéis que repetirlo. Cuando no sé digamos qué. The Monkeys in the Jungle, la gente, oh, The Monkeys in the street. Ahí está. Así que nada, vamos con los Monkeys. ¡In the street! The Monkeys in the Jungle. ¡Qué buena! ¡Oy! Brutal este temazo. ¡Qué perruno! Yo no sé en qué momentos baja el micro, pero bueno. Hombre, ha habido un coro que lo has hecho bien. Bien. Ha habido en otro que lo has hecho bien, pero se me ha olvidado subirte el micro y por tanto no se escuchará. Pues nada, brutal disco que se ha marcado esta gente. Así que ya podéis estar al tanto de vuestra tienda... Bueno, de vuestra tienda habitual de compras. De vuestra distri habitual de compras. Y si no, pues la verdad es que no sé si pone aquí el contacto de alguna de las bandas. Sí, seguramente, ¿no? No viene contacto, así que... ¿Por detrás? No. ¿Del todo? No viene. Pero bueno. Bueno. Si sois de Madrid es fácil. Si queréis el CD y no sois de Madrid, nos podéis escribir a Catado Pain y os pasamos un correo de ellos. Sí, exactamente. Un CD que merece mucho la pena. Y ahora vamos con... Perras Salvajes. Con Perras Salvajes, que lo hemos hablado antes. Tienes tú el vinilo. La portada me mola mogollón. Ahí... Sí, la verdad que a mí me sorprendió que tuvieran por la parte de atrás las letras. Sí, pero es una manera muy guapa de ahorrar costes. Hostia, no, es que está genial, porque así no tienes que andar sacando papelitos. Te coges directamente el cartón y hay un papelito dentro, pero que es las traducciones. Eso es para eruditos. Claro. Y nada, y este EP es una multiedición, ¿no? Porque hay muchos sellos implicados. ¿Sí? A mí el que más me gusta es el Faries Dios. El Faries Dios es uno de ellos. Y nada, son 5 cancioncillas, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Y vamos a poner la primera de la cara A, que se llama Demasiada Presión. Así que vamos a escucharlos y luego hablamos. Venga. Si empieza a pasar. Why? Pues ahí estaban estas perras salvajes gritando. Sí, además con esta la gente lo dio bastante, ¿eh? Mm. El rollo rock and roll siempre sí, mueve. Motores ardiendo. Siempre mueve a la gente. Y nada, ya que hemos hablado, bueno, hemos puesto a las perras salvajes, vamos a hablar de un fanzine que se curran dos de ellos. Que ya empezamos a hablar un poco del fanzine, pero sin habernoslo leído del todo. Ajá. Y ya hemos hecho los deberes. No lo hemos terminado, porque claro, esto no es un fanzine que te leas. Ostras, yo me lo leí en una noche, pasa es que me quedaba el de la RDA. Claro, pues. Pero vamos, te así, lo leíste en una noche, pero joder, que son 80 páginas, que sí, no es sí, un fanzine sí. De estos que te leas en 10 minutillos. Pero que, bueno, me acuerdo que cuando me empecé a leer los artículos de opinión, estos que tienen al principio, me hizo mucha gracia, porque el Mario sí, tiene. De tortura y mierda. Tiene ese artículo diciendo que se caga en la gente, que usa el comentario de el sí. fanzine para ir a cagar. Y dije, coño, tampoco es que sea malo, o sea, no. Por ejemplo, el de Comics y Cigarrillos me lo llevé a cagar, porque es que es un cómic, al fin y al cabo, pero coño, yo me llevo fanzines a cagar y no los para nada los desprestigio, al revés, tío, son yo una no buena llevo, lectura y porque no le dedico tiempo al baño y me encanta leer en el baño y eso no significa que los desprestigie, al revés. Yo no me llevo cualquier cosa a leer al baño. Exacto, tío. Y me hizo gracia que se cagara en eso, porque, joder, yo no lo concibo así para nada. No, pero sí que es cierto que, aunque yo sigo abogando por leer. Hombre, fanzines, yo supongo que se refiere de que la gente dice, es tan mierda esto sí. que me lo puedo leer hasta en el váter, ¿no? Y... No, también lo que tienen los fanzines, que como son artículos claro. normalmente cortos... Y como no darle... Ah, no, yo me refiero que el rollo caché, este... por decirlo así, sí. al fanzine, ¿no? Que dicen, es no. algo que ni aprecian el esfuerzo que lleva. Claro, porque... Pero también es cierto que el rollo de llevarte un libro que te tienes que tirar mucho rato leyendo y el fanzine lo bueno que tiene es que te puedes leer un articulillo, pero igual que con una revista o con... Sí, claro, sí, que... yo también me llevo libros. Pero ¿sabes? Hombre, cuando estás estreñido siempre está bien. Hostia, no, pero yo no, creo que sí. Eso ya depende, tío. Me acuerdo cuando tenía la Game Boy me llevaba el Tetris, ¿sabes? Y oye, tío, el Tetris... Sí. Eso... Y nada, que no sé si lo hemos dicho, pero que estamos hablando del Middle Finger Response número 4 ya. Ahí está. Que salió el mes de abril, según pone en la portada. Yo creo que salió un pelín después, o por lo menos nosotros sí que tardamos en conseguirlo. Que cuesta un pavillo y medio, pero es que es eso, son 80 y no sé, casi 90 páginas. Es como un librito en realidad. Sí, además está grapadito de tal forma que cortado, parece un librito. No, y han cortado los bordes, entonces sí. no están los bordes blancos típicos tal. Queda muy elegante. Queda muy elegante. Y nada, vienen millones de cosas, pues como el... Como las columnas, entrevista a criatura. Viene un artículo muy interesante que se llama Lecturas Guarras, que habla sobre los cómics más Roy Underground y tal. Que yo, no sé quién lo escribe, un tal Trap Jow. Sí, pero no, una pequeña crítica. Y es que, me cago en Dios, dice que Action Comic era un fanzine y es mentira. El primer cómic de superhéroes, que es el Action Comic número 1, de fanzine tenía lo mismo que mi culo. Vamos, era un cómic, no... En toda regla. Por así decirlo, de una compañía pequeña, ajá. pero vamos, que era un cómic, no era ningún fanzine. Pero nada, todo lo demás de puta madre el este y sea, para quien no sea un friki artículo, de los cómics... Y el artículo de claro, es que voy por orden. Perdona. Es que voy por orden. Luego viene una entrevista al periódico Todo por Hacer... Ajá. Viene una entrevista al programa que ya hemos hablado aquí. Bueno, hemos hablado de Punquique. Ah, al coño, programa es verdad. Y tú que miras gilipollas. Luego viene el pedazo sorprendente de... Sorprendente revelación de sus componentes. el impresionante artículo de Punk detrás del muro. Sí, la verdad que a mí me ha encantado. Mm. Y además, de hecho, hemos hecho referencia en algunos programas sí. de comentarios que hacen los chavales. Mm. Y luego pues también viene una entrevista a los ya míticos Grinder Rush. Uh-huh. Y luego pues la sección, vamos, la... Hay también a Caldo Vegano. Sí, otra saltado? Entrevista a Caldo Vegano, algún cómic, secciones ya típicas sí. suyas. Y una entrevista a los Netweight, más ya pues la parte de reseñas sí. y todo eso, vamos. Que por un euro y medio tienes para mucha tralla para sí, estar leyendo. Y para releer y la verdad que a mí los artículos estos tochos que hacen, igual que hicieron en el pasado lo de Polonia y eso, me sorprenden muchísimo. Y para mí, que tampoco es que soy una gran erudita como tú de los fanzines, que controlas ahí. Para mí es uno de los mejores fanzines que hay ahora. Sí. No, y además lo que me gusta que este es un fanzine, pero totalmente old school, como los que sí. se hacían en los 90, estos gordos llenos de todo. O sea, es que lo bueno que tiene es que habrá partes que a lo mejor te puedan interesar menos y te gusta... No, si te gusta solo la música, pues tienes tu parte de, de friquismo de música. Tío. Y si eres de los que te gustan más... fanzines que no sea solo hablar de música, pues también lo tiene. Es lo que tiene hacer un fanzine de casi 100 páginas. Ahí está. Y nada, que a ver si no tardan un añito en sacar el número 5. ¿Puedes decir el contacto para que consigan? Sé pues, que en la primera hoja está por ahí. La primera hoja, a ver... Sí, que escriban al horrible email de procouskaya@gmail.com, que es... procouskaya@gmail.com. Ahí está. Y ahí pues les podéis pedir si habéis sido capaces de escribirlo bien. Eso es, el fanzine y también el LP de Perras Salvajes. El LP de Perras Salvajes y los números anteriores, etcétera, etcétera. Sí. Y ya que estamos hablando del Middle Finger, pues vamos a poner otra de las novedades que nos la hizo también llegar a nuestras manos Irra, que es el EP compartido de su grupo Rayus Intense con peña de Disturbance Project y otros grupos, con unos que creo que son de Barcelona, o no es, bueno, no estoy muy seguro, que es, se llaman FC, que no sé si era Final Cunt o algo así. Sí. Y nada, ya los pusimos la semana, hace unas semanas, pero voy a poner otra canción, esta es la número 2, que se llama ¿dónde vienen aquí las canciones? Mientras lo buscas, Metropolicial. Vale, decir que tocan los Rayus Intense el domingo. Este domingo. En el Rock Palace, con otras dos bandas que ahora mismo no recuerdo. Looking for an Answer. Ajá. Y con otro grupo que no conozco. Por la liberación animal. Así que si os podéis pasar para apoyar esto, muy bien. Y nada, vamos con los Rayus Intense y luego ponemos la otra cara y casi que nos despedimos. Venga, vamos, rápido, amigos. Rápido. Pues ahí estaban. El último. ¡Ay! Y ahora le tengo que dar la vuelta al vinil. Venga, dale la vuelta a la tortilla. Y voy a poner la primera canción, que es la fácil. Vale. Te dejamos. Bueno, pues ahí van los Final Cut. Pues como habéis podido entender con este último grito, la canción es Hamburguesa Exit. Hostia, chaval, yo solo entendía Arsa, Quillo, Arsa, Arsa. Pues nada, por una cara teníamos Greencore Old School y por la otra teníamos Noise. Ostras, ¿eh? Pues llamándose Final Cut ya me lo imaginaba. Joder, bueno. Sí, sí. Y nada, nos quedan 5 minutillos. Y quería poner antes de que se acabe... Yo, eso, ¿no? El grupo sí. que vais a poder ver en Almería, este... Ah, hostia, no lo tengo preparado. ¡Ostras! Y dura... Bueno, pongo la canción esta y mientras busco eso. No, te da tiempo mientras no. Yo hablo del vale. concierto. Si metes en el Google sí, sí. El nombre, te Dirty sale. Reasons. Pues ahí está lo que acaba de decir Johnny. Vais a tener a los Dirty Reasons, que ya tocaron aquí en Madrid hace no mucho, unos cuantos meses, en el Coco. Tocaron hace mes y medio por en el eso. Coco y sí. Además, con otra banda que también tiene el cantante y batería de Dirty Reasons, que hacían un stoner así a hardcoretado. Y bueno, va a haber un concierto en Almería este sábado 21 en la playa, que eso es algo increíble, sí. Tomando mojitos, granizados y mojitos mientras bailáis I Like Short Shorts. Y nada, tocarán a Raura Ura, Perras Salvajes, Dirty Reasons, George Size, Las Tarbinas, ajá, Fraga Accidente y ya está. Y nada, pues que eso va a ser la leche. Así que quien esté por Almería o quiera pasarse, pues que ahí mire, nos veremos. Sí. Y nada, vamos a ponernos una canción del nuevo disco de Dirty Reason que se llama La Playa. Ahí así está. Que a ver qué nos cuentan de esa bonita wow. playa. Pues como esta canción es larga, nos vamos a despedir ya, pues no nos da tiempo a poner nada más, así que hasta la próxima semana. Adiós.